¡Qué pachuca, mis amigos! Ya estamos comenzando una vez más. Aquí está Miguel Paneque. ¡Hola! ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo va todo? Uy, uy, uy, uy. Esos aplausos estuvieron ahí afincados para Paneque. ¡Hola, hola, hola, Panequín! ¿Cómo estás? ¡Ricura! Papacito de mi vida. Y ahora estoy nadando en miel cuando escucho tu voz. Ay, tan lindo. Mira esas cosas que dice este hombre. Así es, buenísimo, el Miguel. Está lloviendo y si salgo cada gota pienso que eres tú que me cae en el cuerpo. Ay, ay, ay, eso me traspasó las venas. Bien, bien, bien. Oye, tantas cosas están pasando y una de esas es que se autorizó, escucha esto, la venta de todas las gasolineras Citgo de aquí de los Estados Unidos. O sea, ya aprobado, se lo quitan a Venezuela. ¿Y Madurito qué va a hacer eso? Bueno, pero no estoy tanto preocupado por Maduro, sino estoy preocupado de que la aprueben la venta y entonces eso, se perdió eso de Venezuela. Por ahí está duro eso, ¿eh? ¿Qué piensas tú, Paneque? ¿Se lo robaron a Venezuela? Se lo robaron, pienso yo. ¿Se lo dan a quién? A Juan Guaidó. Mira, ya Juan Guaidó, ya eso se cayó ya. Estados Unidos no va a invadir nunca Venezuela. Métanse eso en la cabeza. Que ay, si ay, ustedes ay, no ponen los muertos, no lo va a poner los Estados Unidos. Entiéndanlo. Ay, ay, ay, Dios mío. Así es. Bueno, pero te aplaude la gente, pues. Hay gente que cree en ti. Hay gente que te tiene fe. Hay gente que ay, te tiene sálvame, fe. Sálvame. ¿Quién dispara? Sálvame, ¿quién pone la bomba? Sálvame, ¿quién mata a tus hijos? Ay, Dios nada mío. ¿Más que te importa a ti? Bueno, por ahí también hubo una invasión levántate marítima. Ya, loquita. Mira que Venezuela tuvo una invasión marítima y Maduro le echa la culpa a Estados Unidos. No, eso fue una invasión mercenaria. Claro, pero Maduro le echa la pero culpa a Estados no Unidos. Pero eso no es... Ah, exacto. Eso no... No, eso tiene que ser como fue en Vallecos Chinos, en el 61, sí. Una invasión por medio de los mismos venezolanos del exilio. Eso es una invasión de verdad. Es una invasión de cojones, porque son los mismos venezolanos preparando su terreno. Wow. Eso es la diferencia de una invasión americana. Bueno, déjame decirte si hubiera que... habido una invasión americana, ahí no queda nadie. Pero déjame decirte que este Guaidó acusa a Maduro de la invasión, ¿eh? Que eso fue planificado. ¿Sí? O sea, que ¿ves? Vos decís que no, que este ¿ves? Guaidó no tiene ni voz ni voto ya y no, sigue siendo fuerte el hombre. Él dice que le pone toda, que fue una operación para masacrar y fue planificada por Maduro. Esas fueron las palabras de Guaidó. Te voy a hacer una pregunta. Tú verás que después van a hacer en vez, ¿cómo se llama el Gran Teatro de México, de Venezuela, Caracas? Poliedro. No, solamente el Poliedro. Pero tiene un nombre. Él está hablando del el teatro. El clásico tiene un nombre como María Algo. Tiene sí, un nombre como... Sí, como el Teatro Colón de ustedes, ¿cuál es? El Teatro de Revolución. Se me ha olvidado. Son María muchas... Cristina, María Cristina. No, Santa no. Cristina. Bueno, el Teresa, el Teresa futuro, Carreño, Teresa Carreño. Ese Teresa Carreño. No se va a llamar Guaidó cuando le arranquen la cabeza. Escúchame, ese Teresa Carreño. En el futuro le van a poner ese teatro Guaidó cuando le arranquen la cabeza. Te voy a hacer una historia que tú y los venezolanos no conocen. Ajá. Hay un teatro en Miami muy famoso que se llama ¿cómo? Dime tú, ¿sabes quién es Manuel Artimes? Ah, dímelo. Bueno, el Guaidó de mi época. El que estaba en Cuba y fue más o menos el trato de... No. Le quitaron la cabeza, lo fue mataron. Fue presidente interino. A ver, loco, suelta. Habla o calla para siempre. Yo quisiera que busques ahí, que tú tienes más experiencia. Ajá. Manuel Artimes, Wikipedia. Ajá. Te puedo hacer un resumen, dale. Pero yo puedo ser más exacto si lo buscas. Dale. Porque te va a salir una foto de Manuel Artimes sí. saludando la bandera americana sí. al lado de Kennedy. Ajá. Te caí en la boca. Porque ajá. en ese momento Kennedy y el Partido Demócrata defraudó ajá. que habían organizado ay, se te va la... todo en Guatemala de la invasión de Bahía de los Chinos y en el momento en que señor Manuel Artimes, que fue el organizador, el banco, el cerebro de Bahía de Cochino, lo traicionaron. Porque hay que saber la historia para no poder repetirla otra vez. Ajá. Manuel Artime, oye, tienen la cara idéntica, pero muy, muy parecido al Che. Lo vi así, hasta lo confundí y dije, coño, pues ese se parece al Che. A mí se me parece a Verástegui. Bueno, para darte razones, Manuel Artime era agente de la CIA, fundado y creado en la Escuela de las Américas. Ese es otro capítulo que te voy a hablar en otro momento. Wow, ese señor fue el cerebro que organizó, preparó y financió, sí, con la recaudación de todo el dinero del exilio, la, sí, invasión de Bahía de Cochinos. Y ellos mismos, sí, la CIA, sí, pues, traicionó a este señor, no, para y no mandó las tropas americanas desde Cayo Hueso, desde donde tenían que mandarla. Entonces, tomando más la ligera, acuérdate que después ese señor está en los libros del asesinato de Kennedy, porque fue uno de los cubanos que planificó el asesinato de Kennedy y sobre todo el que lo mató después. Además, fue uno de los 5 cubanos que estuvo metido con Nixon en el caso Watergate. Y además, te sigo diciendo, extrañaba eso, porque dice, oye, no parece Paneque, porque él decía siempre, entonces, extrañaba eso, me lo cambió por otra palabra. Además, entonces, lo mataron para el carajo. No, en una semana le metieron el mismo cáncer que le metieron a tu presidente, no, y lo a ti mismo se murió en una semana. ¿No murió de plomonía? Pero espérate, entonces, ¿por qué no se lo pusieron a Fidel? Sí, se supone que ellos tienen el control de meterle cáncer a quien sea. Pues no se lo pusieron a Fidel. ¿Será que le convenía tener a Fidel? Bueno, en Cuba se lo metieron a Chávez. ¿Se lo metieron a Chávez? No. Voy ahí, que tú has dicho la palabra clave. Le convenía tener un monstruo. Le convenía tener a alguien a quien controlar. La semillita de ese comunismo, ellos la tenían que tener sembradita y semicontrolada. La han controlado por 60 años, pero que no se me muera la semilla. Sí. Porque este país, este país donde vivimos, y yo me siento que soy también de este país, claro, es un monstruo. Y José Martí, en el 1962, escribió una frase que dijo, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Porque José Martí, nuestro gran poeta, nuestro gran líder, fue cubano-americano. Vivió más en Nueva York, en Tampa y en Cayo Hueso, que el mismo tiempo que vivió en Cuba. Porque yo en Cuba, en el tercer día lo mataron. ¿Sabes que tocando algo que me dejó así con los ojos, pero peladísimo, cuando estuve viendo de que los americanos, no lo podía creer, los americanos ya habían jugado con esto así muy parecido al virus que está en la actualidad, pero ya habían jugado en el pasado con poblaciones negras o inclusive en Nueva York, lanzando un virus para ver cómo la población podía vivir, y lo lanzaron en el metro de Nueva York. Es impresionante. Entonces yo decía, pero ¿cómo pueden hacer esto a su propia gente? Pero bueno, saber por qué. Ahí. No, pero saber por qué no, yo te puedo decir por qué. El nuevo orden mundial, lo que acaba de sacar el presidente de Nigeria, Bush, y el de Tanzania. Bush hablaba mucho de eso, Bush padre hablaba mucho del nuevo orden. Ah, es un descarado. Mira, el padre, te voy a contar, mira para atrás, mira, ¿qué fue el padre George Bush antes de ser presidente de los Estados Unidos? A farmer. No. ¿Sí, él era farmer? Presidente de la CIA, mi amor. ¿Cuándo era gobernador o antes? Mi amor, él fue presidente de la CIA antes de ser. Entonces, ese fue el momento donde el nivel, los tres niveles políticos, el político, el legislativo y el otro, ahí se unieron. Entonces. Y la CIA empezó a mantener el control de la presidencia total. Acuérdate que fue Kissinger. Sí. Después que Reagan le mandó todas las armas a ISIS para sacar a los 8 o 12 americanos que estaban en la embajada de Irak, ¿recuerda? Claro. Yo no había nacido, después, papi. Después de esa crisis. No, yo tampoco, papi. Mi amor, pero claro, yo te hablo de lo que... Pero si la época de Reagan son los 80. Pero no importa, puedes ver videos y una cantidad de cosas. Me está diciendo si me acuerdo. ¿Viste lo que pasa, mi querido Paneque? Me lo contaron, yo no me acuerdo. Estos teenagers de 25 años no le gustan. No, los teenagers no son de 25, terminamos los 19. Pero bueno, no importa, este es casi teenagers. A mí me lo contaron, yo no lo viví. No le gusta averiguar. averiguar acerca de, sí, claro, de la vida. La verdad no me gusta la historia, pero mejor dicho, me gusta historia, no me gusta la política, pero la tengo que aprender igual, que no es un tema que me guste, que no es lo mismo. Yo no estoy hablando de política. No, no, te estoy diciendo que por eso no me gusta empaparme a mí, que si este presidente... ¿Cómo que no estás hablando de política? Barejéame eso más despacio, porque como que te estoy hablando en tu idioma. ¿Cómo es que hablan los cubanos? Vaya, óyeme, para que tú lo sepas, aquí estamos hablando de política y tú dices que no. Ah, sácame el cartuchito. Por favor, por favor. Cuéntamelo. ¿Tú me puedes explicar en mi conversación qué te he dicho yo de política? Nada, papi. El 110%. Explica, dilo cubano, explícamelo. Yo pienso que Paneque tiene un punto de vista que me encanta porque es bien controversial, que van a decir algunos venezolanos, eso me suena comunista, este tipo. No, Panequito es un hombre sumamente oculto. Totalmente en contra del comunismo, así que cuidado, no se me confunda. Pero es un hombre muy culto, que sabe lo que está diciendo, él no inventa, se la sabe. Yo otra vez lo vi, ¿te acuerdas? Que estaba con su tacita de París, nada menos y nada más. Solamente los intelectuales hacen eso. Anoche vi una película que me sorprendió mucho en Netflix, me encantó y quisiera presentársela a todos ustedes, que es una película producida por Angelina Jolie. Spoiler alert. ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo? La película creo que se llama Primero mataron a mi padre o algo así. Y es la historia de una niña de 5 años con sus hermanos. Oh, dude, spoiler alert. Una historia real. Sí. De el genocidio de Camboya. Yo no sé si usted sabe dónde está Camboya. Sí, al lado de otro país. En África. Está en Netflix. Mira qué interesante, está en Netflix ese país. Yo me gustaría que la vieran Netflix, y después podríamos hablar de ella. Y ya ustedes se ubican dónde está y de qué se trata. Es la historia de una familia, de una familia media, políticamente, no acomodada en el gobierno, pero sí como traductores de idiomas y tal. Sí. Acuérdate que Camboya y Vietnam, antes de que llegaran los americanos a romper todo aquello, fue colonia vietnamita. No. Fue colonia francesa. Sí, sí, eso sí. Entonces ellos hablaban francés como idioma oficial hasta que llegaron los americanos y quisieron que por la fuerza, ustedes saben lo que pasó, no quiero tocar ningún tema, si no saben lo que pasó, vayan a ver lo que pasó en la, por qué Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, por qué lo perdieron, vayan a entrar porque yo no se los voy a contar, para que sepan. Entonces... Vayan a ver la película porque tampoco se la voy a contar. Vayan a ver la película para que vean la historia real de qué se trata. Y no es una niña de 25 años que tenía el internet y tenía todo lo que el padre le había dado, además de un teléfono iPhone. Esa niña tenía 5 años. Ay, Dios mío. Porque si tú le enseñas el bollo a tu médico y ginecólogo para que te vea allá, Juan, si tú lo tienes más rojo que la otra, eso no es un meeting médico. Oh, my God. Te advierto. Está duro, está duro. Oye, ¿tú sabes qué? Bueno, te voy a decir una cosa. Antes de que me diga Pereque, que dice que no sé nada yo, te voy a decir que... No. Camboya no es una... Espérate, para ver si sabes si yo estoy correcta o no. Es una colonia francesa. Queda más o menos... Está localizado por ahí por el Golfo de Tailandia, cerquita de Indonesia, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? Muy bien, muy bien. A ver, ¿En qué continente está? Asia. ¿Hacia dónde? De nada. Pegadito. No, eso está en el sur. ¿Frontera con quién? ¿Con quién tiene frontera? ¿Con quién tiene frontera? Te estoy diciendo que está bordeada por Tailandia. En el noroeste tiene a Laos. Sí, no, Vietnam. No, me quiero decir. Viene, espera. Vietnam. No, espérate. No se nota que he buscado el teléfono. No. ¿Sabes una cosa? Si hay una materia que siempre me gustó a mí, una materia de es verdad. iPhone verdad, con no, Google. No. Una materia que a mí siempre me gustó fue geografía. Para poder haber trabajado en las aerolíneas como trabajé cuando era muy jovencita. Muy jovencita. Tenía como 17 años cuando empecé a trabajar en las aerolíneas. Fue pasar la clase de geografía. Ese es uno de los requisitos que me tenían. Entonces no te tomaban que si vas a tener cuerpecito de bonita para ser azafata. No, primero a mí me gustaba trabajar en tierra. Yo no trabajaba en volando, porque pues para mí volar es aburrido. Y uno de los requisitos era, al contrario, cuando trabajas en tierra y llamas a un pasajero, tenés que tener algún tipo de noción de lo que es la geografía. No vos decirle a una persona que te va a pedir un pasaje para ir alrededor del mundo, empezar por, qué sé yo, Brasil, saltar para, no sé, para Egipto y después irte para Indonesia y después Estados Unidos. No puedes hacer eso. Tenés que darle la vuelta al mundo. Entonces, una de las cosas es saber de geografía. Y aparte que me encanta como materia. Wow. Me encanta. Bravo, espera. Me has hecho el día, me has despertado. Ya yo tenía ya puesto el cañón. Va a disparar. Va, si vamos a hablar de geografía, ¿dónde queda Madagascar? ¿Tú sabes? Ajá. ¿Dónde queda Madagascar? Yo sí sé. ¿Dónde? En las comiquitas. Por allá, por África, no, por allá. Sí, porque no, la vez sí. pasada me lo preguntaste y te dije dónde quedaba. No, sino que, oye, yo veo comiquitas. En las comiquitas sale que en África. Coño, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la capital de Turquía, si sabes algo de geografía? Ándale, ¿ahora qué? Porque todo el mundo dice Estambul y no es Estambul. Es como la gente que te dice que Brasil, la capital es Río de Janeiro. Fíjate que he estado pensando en la película. No la está buscando. Donde me estabas dando los tips. ¿Y qué pasó? De los tips, no, la información acerca de... Ay, Dios mío, Google. Métete a Google ya, chico, y búscalo. No, pero no sabes ni el nombre de la canción como de la película. ¿Cómo caramba? ¿Pero qué película? Ya te digo que es la capital. ¿De qué película de qué? De la película de Netflix, caballero. Ah, algo de... ya se te olvidó. Primero mataron a mi padre o algo así. Y no nos va a regalar entonces ningún spoiler alert. Yo no sé. Mira, pon Angelina Jolie y te va a salir. Angelina Jolie Producciones. Ah, ella fue la directora. Ok. Ya sabemos. Y por fin, ¿cuál es la capital de Turquía? Pues Ankara, papito. Ankara. ¿Eh? Ankara. Pues sí. Mira, me acabo de enterar. Y dicho en inglés es Ankara, pero Ankara en español. Pero todo el mundo cree que es Estambul o Estambul. Mira, en también. Español. ¿Tú viste? Bueno, es que Estambul es donde está Santa Cecilia, es donde está el puente del claro, este y oeste, pero no ¿tú lo sabes? Es. No lo es. Pero no lo es. Es como si dijera la capital de Estados Unidos es Nueva York. Más o menos. Correcto. Sí. O ¿tú sabes decir cuál que es la capital de, ¿tú sabes? La capital de La Habana. Segundo piso. Es más. Miami, Sabuesera. El segundo piso. Frente al malecón. Sí, señor. ¿Más? Quería decirles una cosa, chicos. Yo no hablé de política. Ajá. Yo, escúchenme, yo hablé de poder. Ah, es que tengo... El poder detrás del poder. Ah, estamos... Fue de lo que yo hablé. Es que estamos ahora, aprendiendo. Si fuera, le diría... Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene se te olvidó. Ah, el topochizo que dice hasta mañana. Ya cambiaste la cosa. No se me olvidó, yo no soy de esa época, chico. No importa, pero tienes información. Claro. Y entonces... A ver, vamos Maleque. A hacer una cosa. Vamos a parar el tema cine. Vamos a hablar de geografía. A ver, ya vas a seguir con tu goce. Steve Bucaranda, ¿cuáles son los tres países, así como bien escandinavos, bien al norte de Europa? Si te lo sabes. Son tres, uno pegadito al lado del otro. ¿Cuáles son? ¿De aquí a Estados Unidos? ¿De acá de América? No, listo, te estoy diciendo de Europa, en el norte de Europa. ¿Qué me estás diciendo los tres tú allá, de arriba, uno allá. Pegadito al lado del otro. Finlandia, Inglaterra. Noruega Islandia, y Finlandia, dijiste muy bien. Noruega y Finlandia son dos. Falta uno. Falta uno. Yo lo sé porque lo tengo aquí. ¿Groenlandia? Yo lo sé porque estoy viendo el mapa, por eso. Por no. eso lo sé. Pero... Inglaterra, Escocia. No, me meto. No, son Noruega, Suecia y Finlandia. Ah, Suecia, okay. Suecia, claro. Son los tres países escandinavos. Correcto. ¿Te sabes las capitales? Tú sabes. Le estoy pidiendo mucho. Va apretando. Para que me digan que yo no sabía de Camboya, como se diga. Oye, tú sabes que, Irán amenazó a los Estados Unidos. Dijo, mira, estoy mandando un buque lleno de gasolina para Venezuela. No se te ocurra, Estados Unidos, tocarme el buque. Porque te garantizo que habrá guerra. La pregunta de las 40 mil lochas, ¿será que Estados Unidos viene y se mete y dice, ay papacito, tráeme esta gasolina para acá? ¿Y se la roban? Son cinco buques. No, van a entrar. Ve acá, Steve, tú que eres tan personalísimo y tu público es así tan, y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Chávez llegó al poder? Porque no Chávez, que Chávez, que chavía mucho. Chavía mucho. Que chavía mucho. Chávez chavía mucho. No, no, simplemente, y esto es muy sencillo, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo, pero es muy sencillo. En ese momento había mucha corrupción, había gente pasando ciertos problemas con lo que había en ese entonces, que era Carlos Andrés Pérez, que tú bien sabes. Bueno, ya tú sabes que esta gente dijeron, bueno, necesitamos un cambio. Y llega, y llegó la gente que tenía dinero y apoyó a Chávez dándole plata, apoyándolo económicamente, muy igual que pasó con Fidel Castro en Cuba. Te voy a hacer una pregunta aquí, señor Bogaranda. Oye, coño, si tú vuelves, ¿qué, si qué vuelves tú a Venezuela? Ajá. Y te bajas en el aeropuerto de Caracas. Sí. ¿Te acuerdas algo? Sí, me acuerdo. Me acuerdo de los colores que habían en el piso. Son muchos años que estoy aquí en los Estados Unidos. Yo tengo el recuerdo más terrible y más feo. Uh-huh. La salida de ese aeropuerto hasta que llega a la ciudad. Uh-huh. El piso, el chapapote está derretido, que es una asquerosidadmente feo. Y pasas por las favelas más terribles y más feas del universo. Oh, my God. Y entonces pronto entras en Venezuela, entras en Caracas. No, para mí no hay aeropuerto más feo, y que perdonen los residentes de esa zona, no hay aeropuerto más feo que el de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Oh. Ah, yo no conozco eso. Menos mal. Eso es como una especie de, más bien un galpón ahí puesto. No ya. Solamente un galpón, sino que también ves a las pobrecitas indiecitas con sus faldas así abiertas y orinando las esquinas. Bueno, es la costumbre. Porque tienen ganas de mear. Oye, todo el mundo mea. ¡Tú no mea! Si tú tuvieras una talla así, sí. Yo lo dije finalmente. Sin ningún pamper. Sin ningún pamper y nada. En el medio de todo aquello que está frío con carajo. Pero póngale pamper. Póngale pamper. Y puedes mirar como una vaca. Y la única que se da cuenta que está meando eres tú. Por envidiosa, porque tenía ganas de mear y no podías mear. No, y además, cuando están muchas indiecitas orinando está bien, pero ven a esta rusa haciendo sacándose aquello, porque las indias no se sacaron nada. Sí, porque no se le ve. Ellas son no, orinando y se la falda correcto. La tapa. Y el sombrerito no, le tapa la cara. Le tapa la cara. El sombrerito ese le tapa la cara. Ay, Dios mío. Óyeme, en Marruecos, sí. Esas paticas blancas así, uh-huh. Ellos se agachan y cagan ahí. Ah, pero eso pasa también acá en el downtown de Miami con los homeless. No, tampoco te preocupes, está lejos. Ahí sin bata, ahí a nalga pelada. Ahí a nalga pelada, al lado de los tubos, ¿cómo se llama? Los tanques de basura de los negocios. Sí. En ningún baño del downtown puede entrar ninguna persona que no esté consumiendo. Por supuesto. Entonces tienen que usar los lotes de basura de atrás de los restaurantes y de las tiendas para hacer sus necesidades. Que caguen donde les dé la gana, ¿no sabes? Ellos pueden cagar donde les dé la gana. Y bueno. Si se lo llevan preso, mejor. Sí, porque pasan la noche tranquilo. Correcto. Pasan la noche con buena comida y comen. Y comen. Desayuno. Ajá. Y calentito, con su batita. Y al día siguiente le dicen, para la calle. Y le dicen, no, ¿really? Yo para la calle, ¿está loco? ¿Me puedo quedar otro día? Y aquí te encuentra la hierba. Ay, Dios mío. ¿Sabía usted, la gente que está en Venezuela, usted que está en Venezuela, usted que está en otros países, porque aquí hay gente que nos escucha en diferentes países. La gente, cuando viene aquí a los Estados Unidos, especialmente a Miami, hay varios, y tú bien sabes que es así, hay varios restaurantes que si tú no pides el menú, te dan unos precios exorbitantes por una pizza, por ejemplo. Una pizza te la pueden vender increíblemente por $200-$300. ¿Eh? Es increíble, ¿cómo? Sí. Pero esos son los de South Beach. Una pizza de trufa. No, no, hay negocios en South Beach que vos... Son tres, me dijeron que eran sí, tres. Tres o cuatro negocios. No, sí, ha pasado sí. Que también hay otros restaurantes más finos así de en downtown. ¿Sabes por qué downtown, te digo? Que si vos no pediste pueden cobrar hasta creo que $500 por un paneque, plato de carne. Bueno, no sé, paneque, caí. Yo caí en eso, fui y cuando usted, Danita, sí, pidió su traguito... costaba $80 el traguito. Pero ¿dónde estabas viendo qué? No, nada. Estábamos haciendo una entrevista en Miami Beach y paramos a tomarnos un traguito. Sí, y pedimos una pizza, pero como no pedimos el precio, él me dijo una chica argentina, porque nos tomó el pelo, fue un chico argentino, pero una chica argentina me avisó, mira, hicieron un error, no pueden sentarse en este restaurante sin pedir. Nosotros pedimos un traguito. Él nos ofreció, dice, sí, y que había el happy hour. Entramos en happy hour. Sí. Entonces ya teníamos que pedir el mismo trago. Te digo, estábamos hasta con equipos de todos que habíamos ido a hacer una nota. Vamos a tener que hacer un podcast que sea quejas y sugerencias. No, por cierto, pedimos un trago y el hombre dice, las margaritas están en happy hour. Y dijimos, okay, los dos la misma. Bueno, nos trae el copón ese que parecía una palangana. Y te digo con dos cervezas metidas y en el medio. Correcto. Le dije, no me gusta la cerveza. Le dije claramente, si quieres te las quito. Pues ya las dejaste en el trago. No me gusta la cerveza. No me dijiste que me ibas a traer esto. Bueno, pero no solamente eso. La cuestión sino fue que el tipo dijo, cuando le pedimos algo para comer más tarde, que les traigo una pizzita, una picadita. Cuando tú pides el precio, ellos te sacan en eso que es barato. Correcto. $100. Correcto, pero porque lo pedimos. Sí, pero cuando... Lo que te ofrecen. Sí, lo que te ofrecen... Escúchame, espérate. Cuando tú no pides el precio, entonces en la misma pizza o la misma cosa que vale $100 a través del menú, te lo ponen al precio que ellos quieran. Claro, si eso nos pasó con el trago. Mira, había una cuando familia... Cuando le preguntamos por el precio del trago, el tipo nos dijo eso. Había una familia en la parte de atrás porque cuando vas a pagar te salen con la bobería de solo cash, de paso. De paso, sí. ¿Cómo, si no tenés ahí atrás una caja para sacar ATM. Para allá voy. Sí, solo cash. Cuando veo el precio, pero ¿cómo tú me vas a cobrar $80 por una margarita? La que misma que vale 25. Sí, pero allá es que vale 25 en el otro restaurante. Aquí vale este precio. La muchacha argentina, que fue muy amable, me dice, mira, en este restaurante son 4. No se puede sentar sin preguntar porque te ponen precio exorbitante. Dice, mira aquí. Estaba una familia que le estaban llamando a la policía porque no tenían con qué pagar. Qué dolor del alma, una familia así, humilde. Yo te propongo algo. Sí. Danos el próximo podcast, danos exactamente cuál es el nombre, porque hasta ahora es un restaurante, pero no sé exactamente la cual. Pero ¿sabes cuál es? Nombre. No, pero yo no puedo hacer eso. Pero mira, a ti te puedo decir. ¿Cómo que no? Lo ideal sería, no se puede, porque tú sabes, ellos tienen el poder a través del alcalde de allá, tienen el poder a través de los abogados. Y una tontería de esto significa una pelea, demuéstrame. Y tú sabes, si te cobran cash, no hay prueba. Bueno, mira, te voy a decir que al final, al salir de allá, Steve dice, me entrega la tarjeta de crédito y me dice, paga mientras que yo voy corriendo el carro, que estaba lleno de sacándolo de donde está. Y me entrega la tarjeta. Me dice, dile que te liquiden ahí. La muchacha se demoraba y él pasaba con el carro ya listo. Todos los equipos en el carro no podía bajarse. Entonces me dice, yo me demoraba y me hacía señas. Al rato viene la muchacha de atrás, la manager, porque los pobres, los muchachos que están afuera son empleados y tienen que agarrar gente, si no los echan. Entonces me dice, no está funcionando la máquina de tarjeta de crédito, solamente cash. Le digo, perdóname, pero yo no tengo aquí $200 en efectivo. Entonces dice, bueno, el señor me dejó su tarjeta de crédito. Entonces dice la tipa, ahí adentro hay un cajero automático. Sí, ve y retira dinero. Pero ahí estaba nosotros la familia está humilde llorando. Y nosotros que está esperando cobramos la policía. No $3 de la máquina, el 20% del costo de lo que vayas a sacar en el de withdraw, cobraban ellos. Coño. Pero mira, escucha, hay un teléfono de customers en los Estados Unidos. Sí. Tú llamas al 311. Y dice, mira, tengo una queja al Customer Report que yo necesito, por favor, que me escuchen. Niña. Al Consumer Report, sí. Sabe de que el único problema ahí es que la policía de Miami Beach sabe, inclusive el alcalde, de esta situación. A tal punto, mira, que la policía se presenta. Hay que pensar como los abogados. Los abogados, cuando piensan de una forma, cogen el mismo caso y lo ven de diferentes formas. Sí. Nosotros vamos a hacer un reporte, no para acusarlo, sino para que la gente sepa que ahí ocurre eso. ¿Sabe qué es fácil de encontrarlo? Porque son unas muchachas que están allí al frente del restaurante con unos chores bien pegaditos y están bien buenotas y están grandísimas. En Ocean Drive. Punto. A mí me tienes que decir el nombre y todo, y si quieres, vamos, hacemos la prueba y yo entro y hago lo mismo que hiciste tú y vamos a ver de ahí cómo salir. ¿Tú sabes lo que significa eso? 2,000 y pico. Oye, quiero saludar a Marco Antonio Regil. ¡Eso! Marco Antonio me acaba de escribir, saludos para él, me dice, mi hermano Steve Bocaranda, quiero saludarte, me suscribo con gusto en tu canal, también en tu podcast, y quiero por favor que te suscribas al mío. ¡Abrazos! Ay, ¡abrazos! Me encanta, Marco Antonio Regil. Me encanta Regil, yo quisiera preguntarle el número de teléfono de su dentista. ¡Ay, Dios mío! Yo con una boca así, me como el mundo. A los dientes míos le voy a poner el ID por detrás. Bueno, te está escuchando porque él está suscrito a este canal. Menos así que te va a escuchar. Oye, ¿qué dijiste, dentista? Sí, tiene la sonrisa más linda de México. Wow. Yo quiero ir a ese dentista y que me diga, yo quiero los mismos dientes, dale, ámelo. Marco Antonio, Miguel Paneque, él estuvo por como aproximadamente 10 años trabajando duro en Telemundo. Espérate, que la publicidad es para ti, hombre. Ah, flojito y cooperando, compadre. Flojito y cooperando. Yo me voy a hacer una peluca. Ajá. Igual que Cian. Tú sabes, sí. Cian, la cantante americana, esa tiene la peluca. Yo me voy a hacer una también así, que me cubra la cara, porque esta belleza yo no se la puedo enseñar a todo el mundo. No. Se nota que tienes mamá y madrina. No tienes abuelita, esta, ¿verdad? Esta galanura, esta cirugía, esta. No, deja eso. Ese Miguelito pasó. Es un niño guapo que tuvo, fue galán y ahora es un galón. ¿Verdad que eras bonito, papi? ¿Verdad que eras lindo? No soy. Dice ella, eras bonito. Dice soy que eres. Que, ay, qué dolor. Lo que pasa que ya estoy ya como la necrópolis de ¿sabes? Ajá. Estoy ya en la historia, como usted sí. No le gusta la historia. Tú sabes que Marco Antonio va a comprarse el Pop Mic, que es uno de los micrófonos que yo le estaba recomendando a las personas que están ahí dentro de mi canal, comparándolo precisamente con este que estoy en estos momentos hablando, que es el RE20, que es un tremendo micrófono, pero ese otro, por $100, hace un magnífico trabajo. Y yo me lo voy a comprar para utilizarlo en mi podcast. Así que está excelente. Sí. Mira, a ver, cuéntame, mi hermano querido, para cerrar el podcast. Por ahí tengo la sorpresa de que tú estás armando el tuyo. A ver, cuéntame de qué se va a tratar y cómo es la cosa. Bueno, tengo muchas sugerencias. Unos me dicen que sea cómico, otros me dicen que haga desnudo, otros me dicen que lo haga porno, otros me dicen que no, que todas esas cosas que lo haga mejor que Cristiano. Mira. Otros me dicen que tengo que hablar con acento, otros me dicen que tengo que hablar con acento, otros me dicen que tengo que hablar con acento neutro, y entonces los mando a tomar por culo. Que... A ver, entonces, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo mucha depresión. Papi, ponte de rodillas, haz uno religioso, como dices tú, pero eso de porno no se Anita, no, porque, digo, pero como es un podcast, es un podcast que va a poder ver la gente. No, estoy hablando de uno que dice él, pensé que estaba haciendo un... En su canal. Perdón, podcast. Imagínate tú, aquí estoy desnudo. Y la gente puede ser. Y el tipo está con sus pantalones. Eso es una cuestión de mental. Pero bueno, la cosa no es esta. ¿Qué le puedes pedir tú a una naranja? ¿Le vas a exprimir para sacar toronja o jugo de toronja? No. Del jugo de naranja o de la naranja, lo que sale, ¿qué es? Naranja. Asimismo, ¿qué le puedes sacar tú a Paneque? De todo, es multifacético, no, hombre. No. Lo que le vas a sacar de Paneque es risa, te va a dar risa. Pero él es dramático, él sabe ser actor dramático también. Bueno, pero es que él actúa, él habla. A ver, pon tu voz sexy y demuestra que puedes hacer algo así. Steve, te voy a hacer una pregunta. Pero sexy. Dos, si quieres. Steve, ¿sabes tú de dónde viene la comedia? De la tragedia, claro. La comedia viene de la tragedia. Del drama. Fíjate que la gente se ríe más cuando se cae un inocente y cuando uno hace reír. Por supuesto. Sí, bueno, tú te refieres al que el... Bueno, de que hacer se ríen reír y no todo. Es fácil. Sí, pero yo estoy estudiando ahorita algo que se llama stand-up, que mi primer stand-up fue en Venezuela y fue horrible, fue mi experiencia más dura y de eso yo decía, yo no me meto más en esto. Y resulta que en Los Ángeles, cuando tuve la oportunidad de allá de estar con un grupito donde todos éramos conocidos y me atreví a hacer mi stand-up, todos se reían, pero todos son amigos. Decía, bueno, se rieron porque son mis amigos y salí con ciertos remates. Bueno, en este curso del stand-up te hablan acerca de eso, de sorpresa al final. Vas conversando y de repente, pocutum, la sorpresa de lo que tú no te imaginabas que iba a suceder. Tú ahorita hablabas de exprimir una naranja, ¿verdad? Sí. Ok, exprimiste una cosa y sacaste stand-up. Yo prefiero decir stand-up, porque el stand-up tiene una receta, pero el stand-up no es comedia nada más. Antes de eso, que eso existiera, antes que los americanos dijeran que eso lo inventé yo, eso existía en el mundo entero. Si no vemos a Chaplin, bueno, sí, entonces lo hacía el conde del Guácharo en Venezuela hace muchos años. Chaplin lo hacía en cine mudo. Yo estaba haciendo una locura. Chaplin similar. Lo hacía en cine mudo. No, y lo hizo en el, lo hizo en El Dictador Hablado también. Ah, pero imagínate. En este momento, el show de la radio más importante que existe en Latinoamérica es del 1948 de Cuba, que se llama La Pequeña Corte. Sí, y esos son stand-up comedians de cada uno. Sí. Porque sí, ellos sí, se lanzan ahí a lo que sea. Los aplausos. Ellos se lanzan al ruedo a lo que sea. Tres patines. Después nosotros aquí en Miami tuvimos uno que se llama Álvarez Guedes, que fue el más grande de todos los comediantes que hemos tenido aquí. Sí. Era aquel famoso que cantaba, me cago en el año nuevo, claro. Me cago en el año viejo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Mira. Sí, pero ninguno de ellos es tan famoso como Fernando Hidalgo. Buenas noches, muchísimas gracias. Tú sabes que Cuba tuvo uno de los grandes cómicos. Estaba esperando cómicos, la reacción de Panequín. Y te voy a decir una cosa, Panequín. Ajá. Si tú te recuerdas, ustedes tuvieron un gran cómico y ese cómico era argentino, que era Pepe Biondi. ¿Te acuerdas? ¿O no? Ah, pero es que Pepe se unió a los artistas de acá. ¿No? No, en Cuba. Y también, bueno, no sabía. ¿Y de Gazaya? No, por tu madre santa. ¿Quieres tus presentaciones más de antes no se llamaban stand-up, se llamaban monólogos. Uh-huh. Presentaciones más espectaculares que las de Gazaya. Uh-huh. ¿Sabes cuál es Gazaya, no? Sí. Aclaro esto porque hay mucha gente pelotuda que de golpe... No, lo digo con cariño, pelotudo cualquiera tiene. ¿Quién no tiene un pelotudo en la familia? Lo que, si vamos a hablar de stand-up, eso ha sido una receta contra la pared de los teatros off-Broadway. Y después llegaron allá los artistas que hacían esas presentaciones antes de los shows de televisión. Que antes de hacer todo esto hubo muchos otros americanos también que hacen esos monólogos maravillosos como lo que hace Alexis Valdés, el cubano. Pero eso detrás, hay un equipo que ha escrito eso con una... Se puede imaginar los detalles que hay detrás de todo eso. Sí. Aunque el stand-up comedian tiene que partir, la receta es que tiene que partir de anécdotas personales con un punchline, que es lo que tú le llamas. La anécdota personal tiene que ser muy trágica para que el... Porque fíjate cómo viene todo de la tragedia. Para que el punchline dé risa. Sí. Si no es trágica, no da risa. Mira, es que es diferente. Hay comedias de comedias. Es como dicen, tú puedes sacar de ahí mucha variedad del jugo de naranja, ¿no? Le puedes poner de todo. Azúcar o más agua. Bueno, por ejemplo, la comedia... ¿Quién es este muchacho venezolano? A ver si tú lo reconoces, escúchalo. Teniente Camil, ¿con quién hablo, compañera? ¿Escuchaste ese acento? Con Silvia, funcionaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Silvia, le habla el Teniente Camil de Venezuela. Tengo al presidente Hugo Chávez en línea. Estamos venezolano, ¿verdad? Tratando de comunicarnos directamente con Fidel Castro y nos es imposible a través de la línea privada, señor presidente. Bueno, te voy a decir, ese venezolano es cubano. Y está haciendo el acento venezolano. ¡Mi respeto para este hombre! Se llama Joe Ferrero. Sí, señor. Y engañó a muchísimas personas. Yo no podía creer que este hombre... ¿El locutor John Ferrero? Sí. Presidente. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Me está copiando? Es que tenemos... Sí, teniente, yo lo escucho. Un momento, que tenemos problemas con la línea. Tengo al presidente... Yo le estoy oyendo. Sí. Yo no puedo porque... La directora... Sí, dígame. La directora de la Asamblea Nacional del Poder Popular está en línea. Claro. Señor presidente, Silvia, ¿le está escuchando? Sí. Coño, pero idéntico. Habla más venezolano que yo, este tipo. ¿Y eso que no es un acento fácil de imitar? No es fácil de imitar. Es primera vez que yo escucho a alguien que imita bien, pero bien, bien un venezolano. Mire, señor presidente, y habla así como estilo caraqueño, tú sabes, agudando la, poniendo la voz aguda en un cierto sitio. Mire, señor presidente, está en línea. ¿Entiendes? Una cosa que hasta para mí, que soy venezolano, es difícil. Yo soy venezolano y es difícil. Bueno, estoy bien contento de estar conectados a mis señoras y señores. Pronto va a estar con el podcast del señor Paneque, así que lo va a buscar tal cual, así como es, Paneque, Paneque Podcast, el Paneque Podcast. Paneque con K. El Paneque con K. Ay, mira, ese nombre. Panequeando. Panequeando, el Paneque con K. Así es. A mi Paneque, después que aprendí inglés, me suena a peligro. Suena peligro. Miguel Paneque va a estar con su podcast también y vamos a ver si se lo hacemos desde acá, desde el estudio de Bocaranda Estudio. Mi querida Anita, gracias por estar de nuevo conmigo. A ustedes, chicos, saben que siempre es un placer. Gracias, Miguel Paneque, por estar con nosotros. De nalgas. De nalgas. De nalgas, de nalgas. Sin vergüenza. Bueno, mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Miguel Paneque, ¿dónde caramba estamos? ¿Cómo se llama acá el programa? A ver si te acuerdas o se te olvidó. Bueno, es que a mí el Estudio Bocaranda me invita a tantos programas. A ver. Es venezolanismo. Así es. Venezolanismos, tertulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este Bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezuela. Cuídense, bye bye.